Andalucía Información. Nocturno en RAI. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Andalucía, un pueblo con historia. Hoy hablaremos de los moriscos de Andalucía. Habían visto la luz primera en el solar andaluz. Ellos y sus antepasados habitaron los reinos cristianos con el nombre de mudéjares, pero un cruel proceso de capitulaciones incumplidas y de aculturación planificada los convirtió en moriscos. Se inició entonces para ellos un calvario de bautismo forzoso o de exilio. Quienes decidieron quedarse en lo que consideraban su tierra fueron perseguidos, desterrados y esclavizados. Y cuando fueron expulsados definitivamente, a comienzos del siglo XVII, se les obligó a desprenderse de sus bienes e incluso a dejar aquí a sus hijos menores de 7 años si iban a viajar a territorio no cristiano. Este fue el periplo vital y humano de un grupo étnico y social al que se consideró extranjero en su propia tierra, al que se enajenó de su identidad idiomática, religiosa y hasta indumentaria, a quienes se obligó a dejar de ser ellos para ser otros. A pesar de adoptar esa nueva identidad, fueron perseguidos por la sospecha y el recelo continuo, por la vigilancia y el control, porque tenían la cristiandad presa con alfileres. De este grupo humano, llamado con el nombre estigmatizador de morisco, se quisieron borrar así sus nombres y con ellos su memoria. Al contemplar el retrato histórico de su sufrimiento, solo cabe exclamar: ¡ay de los vencidos! Para hablar de los moriscos, hoy nos acompañan dos personas que saben mucho del tema y además son dos personas queridas y amigas, como tantas de las que están interviniendo en estos programas. Se trata de Francisco Viguera y de Antonio Manuel Rodríguez. Francisco Viguera es granadino, periodista y escritor, y Antonio Manuel es cordobés, profesor en la Universidad de Córdoba. Dos voces que tratan de recuperar con sus escritos y con sus investigaciones la memoria de los moriscos granadinos y andaluces. ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros. Igualmente, Pura, un placer. Claro, un placer participar en esta tertulia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia rápidamente, porque luego el tiempo se va deprisa. Quería plantearos en primer lugar, y te hago a ti la pregunta, Antonio Manuel, que aclaráramos el concepto de mudéjar y el concepto de morisco. A mí me parece que es importante para empezar a entender bien el discurso histórico, ¿no? Pues sí, te agradezco mucho la pregunta, porque ya no es solo que la confusión se entable entre mudéjar y morisco, es que en general, todavía hoy, desgraciadamente, en Andalucía y en general en la península ibérica, se confunden andalusíes, árabes, mudéjares, sefardíes, moriscos, moros. En general, todo al final extranjerizado y tomándose como que alguien que no es de aquí, ¿no? Y ahí es donde partimos del principal error, ¿no? Los mudéjares son los musulmanes andaluces e hispanos que permanecen después de la conquista, especialmente de la Bética, y mantienen su estatus musulmán, a pesar de que se graben con impuestos o que poco a poco se les vaya arrinconando en los lugares donde vivían. Lo importante del término mudéjar es que sigue estando en árabe, es decir, es una castellanización de un término en árabe que es el de mudayyin, que es el de domesticado, ¿no? Y esto es muy interesante, Pura, porque demuestra que siempre son las mayorías las que denominan a las minorías. Eso es muy interesante, porque fíjate que existe una expresión para llamar al mozárabe, y es una expresión también en árabe, para llamar al cristiano de Al-Ándalus. Hay una expresión para llamar al judío de Al-Ándalus, pero no existe una palabra para llamar al musulmán de Al-Ándalus. ¿Por qué? Porque son la mayoría. O sea, la mayoría no se denominan a sí mismas, ¿no? Incluso hay una palabra para asignar a los negros, y también proviene del árabe, que es el curro, que proviene de Al-Kuyur, que significa literalmente de color negro, o de las tribus negras, ¿no? Así que inicialmente esos son los mudéjares, los que tras la conquista de la Bética permanecen, mantienen su din islámico. Lo que ocurre es que en torno al 1264 hay una importantísima sublevación en la Bética contra Alfonso X, precisamente por la presión que estaban ejercitando sobre los mudéjares, y eso provoca una primera gran emigración de mudéjares hacia el Reino de Granada y otros que ya se van de la península y que son llamados andalusíes. Y esto es importantísimo porque estos exilios, de los que hablaremos más tarde, asimismo ellos se siguen llamando andalusíes, ¿no? Luego hay otra gran parte de la población que se queda en la Bética, ya no en las aljamas prácticamente desaparecen, y eso genera una confusión, ¿no?, que es la del hacernos creer que se vacían las ciudades de mudéjares, ¿no? En realidad lo que ocurrió es que la mayoría de la población pues se convirtió al catolicismo, se convirtió al castellano, se mezcló con la población que vino del norte, y como todos eran nativos peninsulares, es decir, todos tenían el mismo color de piel, el mismo color de ojos, pues como si se los tragara la historia, ¿no? Mientras que el morisco es un fenómeno posterior. El fenómeno del morisco, si te fijas, ya es una expresión castellana. Luego, es un momento muy posterior, en la que ya las mayorías ya hablan en castellano, ya no hablan en algarabía, ya no hablan en el árabe andaluz, ¿no? Y el morisco es ya designado como minoría, y son aquellos que, después de las órdenes de las que hablaremos, de conversión forzosa, bueno, pues estas personas son los que mantienen, digamos, su ascendencia musulmana, nativa musulmana, andalusí, y ya son designados como minoría morisco. Eso es un fenómeno muy posterior, y ya estamos hablando no del siglo XIII, como hablábamos antes, sino ya del siglo XVI. Esto es. Y esto era lo que yo te quería comentar, Paco, que hay en esa configuración del concepto de morisco, tienen que ver las capitulaciones sucesivas que tienen lugar, primero en 1491, todavía con Boabdil, y luego tras la sublevación del Albaicín en el 99... y luego ya la gran conversión, la llamada gran conversión general, y las capitulaciones de 1500 y 1502, ¿no? Yo creo que todo ese panorama es lo que hace que el concepto de morisco acabe tomando entidad. ¿Y qué supuso todo este entramado legal y jurídico? Quiero aclarar ante todo una cosa, antes de empezar, a raíz de lo que ha dicho Antonio Manuel, con lo que estoy de acuerdo. Quiero hacer una reflexión, sobre todo para los oyentes que nos escuchan, porque algunos pueden pensar que cuando hablamos de morisco, es decir, los musulmanes cristianizados, obligados a cristianizarse, pueden pensar que eran marroquíes o que eran árabes, que eran extranjeros. Y eso forma parte de una manipulación histórica a la que está sometido este periodo del que estamos hablando, ¿no? A partir de 1492, a partir de la conquista, asistimos a una gran falsificación histórica. Yo, por ejemplo, puedo decir que en Granada pues tengo amigos como Ibrahim Pérez, o incluso el director de la mezquita de Granada, se llama Castiñeira, Abdul Castiñeira, o también tengo otro conocido como es Almansur Castillo, o incluso tengo un amigo que le ha puesto a su hijo el nombre de Boabdil, ¿no? ¿Eso quiere decir que son árabes, que son extranjeros? No, no, son granadinos como yo, andaluces, simplemente pues que se han islamizado, que se han hecho conversos, se han convertido al Islam por convicción, por conciencia. Entonces, creo que es importante aclarar este concepto, porque estamos hablando de un periodo, como digo, muy falsificado. Y, por ejemplo, el tema de las capitulaciones de 1491. Bien, pues aquí en Granada denunciamos, cuando llegan los actos de los de enero de la toma, decimos que eso es una gran falsificación. Eso lo dice el compañero Isidoro Moreno, ¿no?, catedrático de antropología. Estamos asistiendo a una falsificación histórica porque no hubo toma de Granada, lo que hubo una capitulación, eso para empezar, ¿no? Entonces, nosotros denunciamos que aquí lo que se cumplieron fue esas capitulaciones que protegían los derechos civiles y religiosos de la población granadina. Por eso decimos que hay que empezar por cambiar determinadas celebraciones que persisten y que insisten en esa falsificación histórica, en esa manipulación, y que no se iba a llamar el Día de la Toma, sino había que hablar, en todo caso no es el problema, que sea el Día de las Culturas, ¿no? El Día de la Convivencia, ¿no? Porque la toma se ha convertido ya en una celebración insostenible en democracia, que es anacrónica, sectaria y excluyente. Vamos a centrarnos, si te parece, sí, en esta época de finales, los últimos años de 1491, 1492, 1501, 1502, que son los años, digamos, en que se configura el concepto de morisco, ¿no? Las capitulaciones estas, ¿qué supusieron exactamente para esa población árabe andalusí que poblaba el Reino de Granada? Pues mira, para entendernos, las capitulaciones yo siempre la he considerado como una especie de primer estatuto de autonomía de los granadinos. Es decir, que por eso decimos que no fue una toma ni una conquista, que lo que fue una capitulación donde había una serie de derechos civiles y religiosos, donde se les permitía orar en las mezquitas, donde se les permitía celebrar sus fiestas, los ritos moriscos, sus bodas, los juicios, en fin, que eran, digamos, los granadinos estaban viviendo bajo la corona, bajo los conquistadores, ¿no? Castellanos que llegaron aquí y conquistaron la ciudad, pero no eran súbditos, no estaban sometidos a las leyes castellanas, sino que respetaban su propio fuero, ¿no? Su propio estatuto, sí, ¿no? Que, en definitiva, las capitulaciones son un estatuto. Tenían que un es lo estatus. Que después se viola, claro, se claro. Viola. Eso es lo que se vulnera más tarde en 1499. Con la sublevación del Albaicín, que efectivamente es uno de las llamadas de atención de que esas capitulaciones no se están cumpliendo, ¿no? Claro, la sublevación del Albaicín se produce en el 1499, que es cuando hay un cambio en la política de los reyes católicos. Dejan, de alguna forma, desplazan a Fernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, que es el que quiere hacer las cosas de una forma sin traumas, convencer a los granadinos, sí, de que debían de pasarse al cristianismo. De hecho, llegó a traducir una Biblia al árabe para facilitar esa conversión. Y llega, pues, Cisneros, el inquisidor Cisneros, que es el que pone en marcha, pues, toda la obligación de, bueno, el que empieza por quemar los libros de la Madraza, que es la primera universidad de Granada, en la Plaza de Iberrambla, que también nosotros recordamos todos los años, porque digo, estamos asistiendo a un periodo muy manipulado y hace falta hacer mucha pedagogía, y por eso desde Granada, la Asociación Granada Abierta, todos los años organiza el Arde la Memoria en la Plaza de Iberrambla, para recordar que en Granada, pues, ahora mismo somos, digamos, tenemos un patrimonio lingüístico y que el árabe forma parte de ese patrimonio, porque se habló durante 8 siglos, ¿no? Y hacemos ahí una lectura poética bilingüe para significar el hermanamiento de dos lenguas, el castellano y el árabe, que también forma parte de nuestro patrimonio. Hay que hacer mucha pedagogía sobre este periodo que, como digo, está muy falsificado. Antonio Manuel, esa especie de ese planteamiento primero de convencer, que al que se refería este Paco hace un momento, y que lo protagoniza de alguna manera este Fernando de Talavera, llega un momento en que parece que no funciona, ¿no? Y entonces, cuando llega a Granada el cardenal Cisneros, ¿no? Ahí se produce también un punto de inflexión en torno a 1526. Sí. Es importante que los oyentes tengan en cuenta que Iglesia y Estado eran la misma cosa, es como una especie de muñeca rusa, como una matriusca, ¿no? Y entonces, aunque hay un primer proceso de conquista simulado bajo las capitulaciones de Santa Fe, como ha explicado antes Paco, y esa huida de Boabdil a Mondújar, que se lleva los restos de los reyes nazaríes, los incumplimientos por parte de la corona de Castilla son permanentes. Repito, hay unos incumplimientos tanto políticos como religiosos, de respeto, ¿no? A la comunidad, repito, mayoritaria en Granada. Es que esto es clave para entenderlo. Es decir, no estamos hablando de una minoría inicial, sino justamente lo contrario, de una población mayoritaria granadina, como en su momento he intentado recordar que fue población mayoritaria en la Bética, y lo que hay es un fenómeno progresivo de conversión, ¿no? Uh-huh. Ese fenómeno de conversión llega a un momento en que empieza a ser obligatoria, y ahí donde está la clave, ¿no? Como tú recordabas, ¿no? Especialmente a partir del 1526... y después con el sínodo de Guadix en 1554, llega un momento en que ya necesariamente tienes que estar convertido para poder quedarte, tanto al catolicismo como al castellano. Es verdad que eso supone migraciones, todavía no son moriscos, esto es importantísimo, es decir, esos migrantes que van hacia el otro lado de la calle de agua, en el norte del Magreb o América, conservan aún sus apellidos andalusí, es decir, su lacap andalusí, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a partir de la conversión, bueno, pues ya tienen que echar mano del padrino, todavía se dice, ¿no? El que tiene padrino se bautiza, uh-huh. O todavía queda en Andalucía esos rescoldos de estas huellas, como cuando, por ejemplo, a alguien sin bautizar se le dice que todavía está morito, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de los bautizos, de las cartas de limpieza de sangre, es cuando, bueno, pues hay una población que se queda y es cuando empiezan estos mecanismos de resistencia, tanto hacia afuera, es decir, bélicos, como las revueltas de las Alpujarras un poco más tarde, ¿no? Y todas las revueltas que hubo en otros lugares de Andalucía, como los mecanismos de resistencia íntima de las primeras generaciones que no quieren perder su impronta cultural. Ajá. Claro, y en ese momento, además, es cuando se crea para el Reino de Granada el Tribunal del Santo Oficio. Sí. Hasta ese momento no había estado en funcionamiento. Ese fue un año nefasto para los granadinos islamizados. Fue un año nefasto porque efectivamente se crea la congregación de la Capilla Real. Exacto. Y claro, y su primer objetivo, su principal objetivo, era suprimir los ritos musulmanes, ¿no? De uh-huh. los cristianos nuevos. Los moriscos eran llamados los cristianos nuevos, ¿no? Y estaban por debajo de los cristianos viejos, ¿no? Que eran siempre los que le acosaban, ¿no? Y los consideraban ciudadanos de segunda o de tercera, ¿no? Y entonces este momento es muy importante porque aparece ya la figura del inquisidor. No obstante, es verdad que en ese momento está Carlos V, el emperador Carlos V ya. Y es verdad que Carlos V da una tregua a los moriscos, ¿no? Y hay un momento en que él le interesa más su asunto de Europa y no quiere tener un conflicto con los granadinos islamizados, con los moriscos, ¿no? Y entonces decide dar una tregua de unos 3 años en el cual, bueno, pues no pone en práctica esas duras pragmáticas que se pensaban poner, que pensaba poner la Inquisición. Y evidentemente eso detuvo un poco la sublevación, pero llega un momento en que con Felipe II no está dispuesto a ningún tipo de acuerdo con los moriscos, y llega un momento en que de ahí viene la rebelión, ¿no? La rebelión de la Alpujarra, de ahí viene. Sí, sí, sí. Porque es que, yo tengo aquí unos datos, he traído unos datos de Tulia, por ejemplo, que una cosa que significó una hostilidad hacia los moriscos fue precisamente la permanente confiscación de bienes, ¿no? Sí. Yo tengo un dato, dice que en los 7 años anteriores a la rebelión de la Alpujarra, pues fueron embargadas más de 100.000 hectáreas de tierra de labranza y monte, que eran propiedad en la mayoría de los cristianos nuevos, ¿no? De los moriscos, ¿no? Entonces hubo una gran incautación. Aparte ya de impedir hacer todos sus ritos, ¿no? La vigilancia, entonces, ¿no? También el control. La vigilancia permanente. La sospecha de que no eran cristianos. Claro, había unas medidas. Ya después, si acaso hablaremos, ya cuando hablemos del caballero morisco Niño Muley, medidas ya que resultaban ser, digamos, una violación de la intimidad, como tener abiertas las puertas de las casas, ¿no? Para poder vigilar que no incumplieran, ¿no? Todas las normativas impuestas por la Inquisición, ¿no? Uh-huh. Entonces la situación ya pues se hizo insostenible, ¿no? Ya con Felipe II, ¿no? Que no estaba dispuesto a tolerar, a ser permisivo, ¿no? Como había sido con Carlos V, ¿no? No obstante, también me gustaría comentar que además de la Inquisición, todos hemos hablado del Santo Oficio de la Inquisición y de, bueno, de la brutalidad de, su, de sus sanciones, de sus castigos, que ya no solamente era bueno, las multas, los sanbenitos, las encarcelaciones, sino que sometía de verdad, en los casos más extremos, pues se trataba del garrote vil, la brutalidad del garrote vil o de la hoguera, ¿no? Uh-huh. Eran, o sea, que era una persecución muy dura, que eso, todo eso explica la rebelión de la Alpujarra. Uh-huh. Pero había otra institución, todavía incluso que algunos autores consideran más dura, que eran la Capitanía General, ¿no? La Real Audiencia y la Capitanía General, y que habla de cómo los gobernadores militares, por ejemplo, otro dato, desde 1529 a 1568, los gobernadores militares de la Alhambra, te da este dato que un poco sobrecoge, ¿no? Dice que descuartizaron a más moriscos por bandolerismo que los que en dicho periodo quemó la Inquisición en la hoguera. Ajá. Ya aparece la palabra bandolerismo, es decir, aquellos que se resistieron, que ya también, si quiere, hablaremos sí. más tarde de los monfíes, ¿no? Exactamente. Que ya lo intentan criminalizar como bandoleros, ¿no? Que ya nos suena un poco, ¿no?, ese lenguaje, ¿no?, hostil y manipulador de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también tengo otro dato en donde dice que hubo unos disturbios en la prisión de la Audiencia aquí en Granada en la noche del 17 al 18 de marzo de 1569, y nos dice de cómo asesinaron a 110 moriscos principales de la capital. Por orden real, la baja Alpujarra abandonará. Moriscos infieles, infantes, mujeres cruzarán el mar. ¡Viva el rey Fernando y la reina Isabel! ¡Tanto monta, monta, tanto amén! Escritos de herejes en fuego ardrán, y aquel que se encuentre hablando morisco a galera irá. ¡Viva el rey! Sí, yo lo que quería era en que me comentarais ahora, en esos años que van hasta que se inicia prácticamente la década de 1560, ¿Cómo es la vida de los moriscos? ¿Dónde se acaban asentando? Porque algunos se acaban yendo del Reino de Granada, o se les acaba expulsando por la Baja Andalucía, etc. ¿Cuál era su actividad económica? Que esa también era una de las razones, por ejemplo, por las que se llegaba a acuerdos uh-huh. de no aplicar determinadas normas de las capitulaciones, ¿no? Y bueno, y justamente también de esos mecanismos de resistencia. Tú has nombrado, Paco, precisamente las revueltas monfíes, también claro. el corsarismo, etcétera. Quería que me hablarais un poco de cuál fue la vida hasta la década de los 60 de estos moriscos del Reino de Granada. Bueno, todo esto, como dices, Pura, es un proceso, ¿no? Y el proceso no es uniforme, y eso también es muy importante, ¿no? Porque lo que se pretende es convertir a la población mayoritaria, primero musulmana, uh-huh. en una población minoritaria morisca. Es que el morisco no surge en 1492, ni siquiera el morisco surge en el 1526, ¿no? El morisco es un fenómeno posterior. El morisco ya es el converso, sobre el que todavía recae la sospecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, como tú dices, los fenómenos no son homogéneos. Por una parte, porque existe lo que se denomina morisco de paces, sí. ante el riesgo de las sublevaciones de gandules y de monfíes, primero las hubo urbanas, como por ejemplo las que erigió Farax en Granada, ¿no? Ante ese riesgo hay una deportación masiva de moriscos, no solamente por la Baja Andalucía, también por el resto de la península. Se quiere llevar a Galicia, a León, a Castilla, uh-huh. Por supuesto llegarán a la Baja Andalucía, por ejemplo, 24 galeras parten de Almería y son las que fundan Triana, ¿no? Y por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Se llevan a Écija. Entonces, fijaros que esto es un fracaso en la política de reduccionismo y de asimilismo por parte de los reyes de Castilla, porque al final, en lugar de asimilar, lo que hacen es esparcir todas las huellas andalusíes por el resto de la península. Luego los que se quedan pagando impuestos siguen manteniendo sus costumbres, por ejemplo, pagando el tarcón podían seguir bailando zambra, zarabanda, leilas y celebrar sus bodas. Uh-huh. Y de hecho los acompañaban a los propios reyes en la fiesta del Corpus. Es decir, que al principio lo que hubo fue esa fase de indecisión hasta que la represión, como contaba Paco, llega a ser insoportable, especialmente por la Inquisición. Lo importante es que estos mecanismos de persecución ya se habían ensayado con los judíos, que por cierto, fíjate, esto me parece muy interesante, fíjate cómo nosotros sí reconocemos a los sefardíes como una categoría única, que incluye, lógicamente, a sefardíes y también a marranos, es decir, a los ya conversos posteriormente, uh-huh. Y eso no ocurre con los moriscos, es decir, que al final hemos acabado hablando como moriscos a la minoría, como si hubiéramos mordido el anzuelo, ¿no? Uh-huh. Es que la mayoría de la población era musulmana, la mayoría de la población se convierte y es la mayoría de la población la que provoca este fenómeno tan particular en Andalucía, que es tan identitario, que por una parte nos convierte en lobo y en otro nos convierte en bueyes, ¿no? Sí. Yo muchas veces he dicho, y aunque pueda sonar un poco paradójico, que quizás los que hacen la toma de Granada son los más moriscos de todos, son los que tienen esa necesidad de encubrirse, de disfrazarse, de que nadie sospeche de que son descendientes de musulmanes, y al final son los que más nacionalcatólicos parecen, ¿no? Y ese fenómeno surge precisamente a partir de esa fecha a la que tú comentabas. Sí. ¿Sigo? Perdón. Sí, sigue. No, entonces, bueno, ya respondo un poco a tu pregunta. Entonces, como ve, como el fenómeno no es uniforme, todavía no ha habido desplazamientos masivos. Eso sí se produce un poco después con la guerra de las Alpujarras, sí. Con los sucesivos levantamientos. Entonces, ahí es donde ya sí se produce esta dispersión en el mundo de lo rural y donde se producen estos mecanismos diferentes de resistencia. Sí. Ha hablado de gandules y de monfíes. Me gustaría que aclararan los términos. Pues el gandul es el revolucionario, el rebelde, el bandolero, pero dentro del mundo urbano. Uh-huh. Mientras que el monfí es el que lo hace echándose a la sierra, el que echándose uh-huh. al monte, ¿no? Sí, entonces, claro, como decía antes Paco, fíjate que eso de echarse al monte, echarse a la sierra es un fenómeno andalucísimo, pero también es muy, muy, muy antiguo, que ya proviene de esta revuelta morisca. Sí. Hay dos casos, yo creo, que son paradigmáticos, ¿no? En ese proceso de, por una parte, como decís vosotros, de formación del concepto de morisco y de estigmatización, claro, y por otra parte de inserción en la nueva sociedad castellana, ¿no? El caso de los Granada Venegas, por una parte, y luego el caso de Muley y Francisco Núñez, por otra, ¿no? Me gustaría que los comentarais, Paco. Sí, bueno, los Granada Venegas, precisamente, en la línea en la que estaba antes un momento hablando Antonio Manuel, pues precisamente una de las familias consideradas descendientes de la familia Real Nazarí, muy conocida en Granada, bueno, su palacio lo tenía en el Palacio de la Casa de los Tiros, sí. Ahí en la calle Pavaneras, ¿no? En el Realejo, y sí. Es muy conocida, eran una de las familias nobles, ¿no?, de la aristocracia granadina. Aquí en el Palacio de la Madraza hay una sala que se llama Sala de los Caballeros 24, ¿no?, que estaba formado por caballeros moriscos, colaboradores con los conquistadores castellanos, ¿no?, con la corona de Castilla. Y entonces, precisamente, los Granada Venegas, esta familia que se supone debería de haber defendido ante todo la tradición islámica, ¿no?, y granadina, pues resulta que fueron colaboradores, de alguna forma, en la represión contra los moriscos que se levantaron en la Alpujarra, ¿no? Y además, esa es una acusación que se le hace a ellos. Y se inventaron su estirpe para borrar precisamente la huella. Claro, eso, por eso digo, hablando de lo que comentaban tanto Manuel, ¿no? Como uh-huh. muchos, es decir, lo que llamamos en el lenguaje popular, eran más papistas que el Papa, ¿no? Yeah. Ellos querían uh-huh. dar ejemplo de que eran los cristianos más convencidos, ¿no? Uh-huh. Y digamos que eso es, por decirlo así, una mancha a su expediente, ¿no? Porque yo muchas veces digo que en los moriscos se daba un fenómeno, y es que a más patrimonio tenías que defender, pues menos fe, ¿no? Y a menos patrimonio, pues más fe, ¿no? Uh-huh. Muchos de los moriscos que se fueron eran gente humilde, gente muy de pueblo, ¿no? Que, que no tenían apenas patrimonio y que tampoco querían vivir fuera de su fe, ¿no? Y querían sobre todo mantener su fe. Mientras que los que tenían patrimonio buscaban salvar su patrimonio, ¿no? Y si para eso hacía falta convertirse al cristianismo y pasar por muy buenos cristianos, bueno, pues lo hacían, ¿no? Ese fenómeno creo que ese es como se producía, sí. ¿No? El caso de Muley y Francisco Núñez es diferente, ¿no? Porque él trata de aportar racionalidad a la situación, ¿no? Sí, el caso de Muley y Francisco Núñez es interesantísimo porque confirma que el intento de convencer a los conquistadores de que era posible ser compatible la condición de converso con el mantenimiento de las tradiciones andalusíes fracasa. Es decir, el intento de la Iglesia Católica de hacer uniforme y de hacernos iguales, de cambiar el paradigma que hasta entonces había existido en la península, es un auténtico fiasco precisamente por culpa de la Inquisición, de las quemas, etcétera. Fíjate que los moriscos intentan por todos los medios decir que eso es compatible, es cuando se producen los libros plumbeos, y como tú decías, el testimonio maravilloso de Muley Francisco Núñez, de 1567, es un texto bellísimo en el que él lo único que dice es, oye, dejadme que mantenga los sobrenombres antiguos que tenemos, dice, porque... Ese pasaje es especialmente emocionante, hay nos borraréis nuestra memoria. Si claro, no es que no vais a borrar nuestra memoria, literalmente dice eso, ¿no? Sí. También dice, oye, dejadnos que mantengamos nuestra convivencia con los negros, dice, déjanos hablar la lengua arábiga, dice literalmente. Sí. Dice que, ¿qué inconveniente hay si los egipcios, los surianos, los malteses y otras gentes cristianas hablan en árabe, leen y escriben en árabe y son cristianos como nosotros? Claro. Eso lo que hace definitivamente es convertir al morisco en una hipérbole de católico. Por eso cuando a mí me preguntan muchas veces, ¿qué es un morisco? Bueno, pues un morisco es el que a todos los efectos demuestra el mayor antisemitismo, la mayor islamofobia, porque es que se está jugando la vida en no parecer musulmán, en no parecer judío, en no parecer hereje, ¿no? Entonces, claro, al final el morisco no es este pobre Muley Francisco Núñez que se deja la vida intentando demostrar que es posible, que es perfectamente posible ser cristiano y llevar chilabat. Fíjate que todavía hoy mantenemos expresiones populares como de cuando se dice, háblame en cristiano, ¿ves? Ya... exactamente, como confundir que hablar en árabe ya es ser musulmán, cuando lo que decía Muley es justamente lo contrario, cuando se dice hoy no estoy muy católico, o soy un hombre que se viste por los pies, como si los hombres no se vistieran por los pies, se está refiriendo a los que se ponen chilaba, ¿no? Es decir, ese modus vivendi que defendía Muley Francisco Núñez, es decir, se puede ser cristiano y llevar chilaba, se puede ser cristiano y hablar en árabe, se puede ser cristiano y llevar los mismos velos que llevaban las cristianas, se puede ser cristiano y bailar zambras y bailar leila. Eso es lo que al final fracasa por culpa de la Inquisición. Sí, Francisco Núñez Muley, permitidme también que haga algunas reflexiones sobre este personaje, porque coincido con Antonio Manuel, que es muy interesante, ¿no? Digamos, el que quiere salvar de alguna forma, ¿no? Al pueblo morisco, ¿no? De la extinción, ¿no? De la desaparición. Y es muy interesante porque él intenta demostrar que las costumbres moriscas nada tenían que ver con el Islam, ¿no? Que eran propias de nuestra identidad cultural. Fijaos que estamos hablando ya de alguien que quiere apartarse del estigma del Islam que suponía en aquella época de régimen ultracatólico para decir, no, que nosotros, nuestras costumbres son nuestras, son de Andalucía. Correcto. Y dice en un momento, fijaos lo que dice en su memorial. Y para decir verdad, dice, la conversión fue por fuerza contra lo capitulado por los señores reyes católicos. Eso es lo que le recuerda a Felipe II. Dice, cuando el rey Boabdil le entregó la ciudad. Dice, en cuanto al vestido morisco, dice, proponía que fuese aceptado por el traje típico de Castilla o Aragón. Y la lengua árabe como el gallego o el catalán. Fijaos la habilidad y la astucia y de este personaje, Francisco Núñez Muley, que deberíamos de hacerle un monumento a la convivencia y a la tolerancia, ¿no? No obstante, ya sabéis que la bramática de Felipe II entró en vigor, porque era muy fanático, y provocando el nuevo levantamiento de la comunidad morisca, que fue aplastada por sangre y fuego, y que Felipe II pues, acabó por preparar el 1 de noviembre de 1570 la expulsión de cientos de mil moriscos granadinos, que fue una de las mayores deportaciones que ha conocido la historia de la humanidad. Y en fin, bueno, vamos a entrar ahora ya sí en la guerra de las Alpujarras, la conocida como guerra de las Alpujarras, de un enfrentamiento armado desigual, entiendo, entre 1568 y 1570. Eso fue el desemboque de todo este proceso del que venimos hablando, de aculturación y de persecución. Así hubo otras causas, además, lógicamente. Está muy bien explicado por tu parte, Pura. Así es. De la consecuencia ya es la reacción ante la pragmática real de 1567, que es precisamente la que contesta Muley, como hemos dicho antes, y es la incautación de los bienes de los moriscos, la prohibición de que puedan hablar la lengua que hablaban, vestirla como vestían. Es decir, es decididamente el terminar con cualquier hecho diferencial a pesar de la conversión, que yo creo que esa es la clave, ¿no? A pesar de la conversión, claro. Aunque ya son católicos, a pesar de que de puertas hacia afuera nadie puede dudar de su condición veterocristiana, sin embargo, son perseguidos. Y es cuando ya se convierten en minoría. Esa minoría es la que se revela, la que se levanta en la Alpujarra, es el mítico personaje de Hernando de Córdoba y Valor, Abenumella, ¿no? Y es cuando ya se provoca un enfrentamiento armado de tal magnitud que no tiene más remedio que utilizar todas las tropas que tiene a su alcance, incluso muchas de las que tenía destacadas por Europa, para intentar sofocarla, no solo en las Alpujarras, sino también en todos los terrenos donde se expande el Reino de Granada, porque muchas veces nos confundimos, cuando hablamos de Granada nos quedamos con los términos provinciales que se inventan en el siglo XIX, claro. Pero claro, el Reino de Granada también es Málaga, el Reino de Granada también es Tebas, el Reino de Granada también es Ronda. Es decir, que estamos hablando de un levantamiento de una enorme dimensión y que supone una gran represión. Por una parte, la deportación de estos moriscos de paz, a lo que se le llaman exentos. Fíjate que... Los moriscos de paz es que eran los que no habían sido capturados en la guerra. Exactamente, digamos. Exactamente. Los que no la secundan, aunque muchos de ellos estaban en la retaguardia, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ven el riesgo... Pero fíjate que es muy interesante las huellas de la memoria pura. Sí. Que, por ejemplo, muy cerca de donde yo vivo hay una pequeña aldea que está formada por repobladores de alpujarreños en la década de los 40. Y ellos utilizan como término despectivo exento, ¿no? Es que eres un exento, ¿no? Fíjate que están diciendo... Ajá. Que tú eres un exento, un morisco de paz, es decir, eres un traidor. Y se lo está diciendo en el pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Pero desconocen el origen. Bueno, las revueltas fueron aniquiladas de una forma muy, muy cruenta. Y eso, repito, supuso un doble fenómeno. Por una parte, el vaciado en gran medida de las Alpujarras, pero también la dispersión y, como te decía antes, sí. el que se reconfirmase, lo digo así, con reconfirmación, ya no la confirmación, sino que se reconfirmara la huella andalusí en otros territorios de la Andalucía bética y especialmente también en Castilla-La Mancha o lo que hoy podemos conocer como Castilla-León e incluso Galicia. Sí, porque estos moriscos, una vez que se va terminando, digamos, lo que es el proceso bélico, el de enfrentamiento armado, son desterrados dentro de Andalucía, desterrados del Reino de Granada, y vienen a la Baja Andalucía y vienen, como tú decías, a otros sitios, pero también son esclavizados. Y este es un fenómeno que también es muy, muy duro, muy dramático, ¿no? Se habla de 20,000 moriscos esclavizados al final de la guerra de las Alpujarras, ¿no? Uh-huh. Y se habla también, no sé si me podéis comentar esto, de los niños que estaban dados en administración, se decía, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una cuestión poco conocida, quizá, ¿no? Los niños y las propias mujeres, ¿no? Porque es verdad que hasta que se produce la orden de expulsión definitiva, hay esa esclavitud de la que tú hablabas, que además está hablando de unas cifras espeluznantes, ¿eh? Estamos hablando de eso, de cerca de 20,000, que además empiezan a convivir con los negros, que hasta entonces eran incluso esclavos de los propios moriscos, ¿no? Es decir, que negros y moriscos acaban de conformar una misma categoría humana de marginados, que además luego acaba confluyendo con la población gitana en las arrabalerías y las gitanerías y en las morerías de ciudades, de estas ciudades medias de Andalucía y de los pequeños pueblos, y como hablabas también incluso de las mujeres. Fíjate que todavía se queda en el imaginario popular esto de tiene mala leche, ¿no? Y es que esas malas leches eran las nodrizas, moriscas, ¿no?, que servían como esclavas para amamantar a los niños de las personas más adineradas, ¿no? Y eso también es muy interesante, porque en la memoria de las mujeres, como siempre, han sido el cordón umbilical de la tradición andalusino perdida, ¿no? En unos casos porque para salvar la vida tuvieron que recluirse como monja, en otras razones, por lo que acabo de comentar, porque se quedaban dentro de las casas y fueron ellas las que mantuvieron pues los olores de las clavellinas o el sabor a canela y clavos de nuestros dulces. Pues mirad, ya que hablamos, hemos hablado de la guerra de la Alpujarra, permitidme, porque quisiera también compartir con vosotros una experiencia que hemos tenido en Granada a raíz de que en el año 2018 se organizó en Granada, la Universidad de Granada, un congreso sobre la rebelión de los moriscos en la Alpujarra, ¿no?, con motivo del 40, de los 450 años de la rebelión. Y entonces, bueno, la asociación a la que yo pertenezco, Granada Abierta, participó en ese congreso, porque creíamos importante, ¿no?, hacer un análisis de por qué la guerra de la Alpujarra, lo que pasó. Bien, en ese congreso presentamos una comunicación desde Granada Abierta, en la que la llamábamos, la titulábamos "Una reflexión sobre la identidad cultural de los moriscos". Pues conseguimos leerla en ese congreso, que recordaba, ese congreso titulaba "Recordar la guerra, construir la paz", y la presentamos. Se supone que los congresos se organizan para debatir, pero fijaos, nadie quiso hacerlo. Es para que veáis ese fenómeno que ocurrió hace 450 años, como en la guerra de la Alpujarra, nadie quiso debatir, y aquello nos llamó la atención, nos sorprendió. Tras presentar nuestra comunicación se produjo un silencio sospechoso. Ninguna pregunta por parte de los catedráticos, ni de los profesores, ni por supuesto de los alumnos de Historia Medieval que participaban, y lo que se suponía que era un encuentro científico. Y nos dimos cuenta entonces que habíamos planteado un tema tabú. Es para que fijaos cómo está la situación, ¿no?, ahora mismo todavía, ¿no?, a nivel pedagógico. Vimos que era un tema incómodo para la historiografía oficial. Paradójicamente, este congreso se titulaba, como he dicho, "Recordar la guerra, construir la paz", pero se quedó en solo recordar la guerra. Por tanto, ese título era un tanto retórico. Y claro, nosotros recordábamos allí que sin justicia no es posible la paz ni la reconciliación. Es decir, recordamos que sigue habiendo una deuda histórica con los moriscos que sigue pendiente. Porque os recuerdo que esto es todavía memoria viva, o sea que los descendientes de los moriscos, si queréis podemos hablar más tarde de eso, siguen en la otra parte del estrecho, ¿no? Ocho puntas que ilumina, es que mi patio es una algarabía. Quería que me hablarais de la huella morisca tanto en Andalucía como en Tombuctú, que me parece que es un elemento importante de esa memoria, ¿no? Esa ciudad y ese es un enclave de memoria morisca. Claro. Bueno, es una pregunta hermosísima, partiendo de lo que acaba de decir Paco, y es que este tema lo solemos abordar como si fuera un fósil, y sin embargo, ese es el error. La memoria de nuestros descendientes moriscos andalusíes está viva al otro lado de la calle de agua, en el Atlántico, porque fueron muchísimos los moriscos, judíos, gitanos y negros, que partieron a América, y sobre todo aquí. O sea, es que está aquí, está dentro, es porque se provocaron dos exilios, el exilio exterior, que lleva, repito, a andalusíes y a moriscos que no son iguales. Es decir, la huella andalusí es la que lleva prácticamente en formol al Andalus, ¿no? Por ejemplo, la huella en Tombuctú es andalusí, no es morisca. Los descendientes, por ejemplo, de los Cati, que al final acaban recalando en Tombuctú, el Mahmoudkat y después León el Africano, el Saheli o el Fasasi, el Cordobés, ¿no? Todos ellos son andalusíes, son descendientes andalusíes que conserven sus apellidos andalusíes, ¿no? Sin embargo, la huella morisca es la huella del converso, y eso es muy interesante, porque ya no se llaman Chachó, sino que se llaman Coboch, se llaman Vargas, y como decía antes Paco, conservan su llave de la casa de Granada, se esfuerzan para que sus hijos estudien castellano, que estudien español, que estudien en las universidades andaluzas, y se emocionan cada vez que tú les nombras a Andalucía, ¿no? Y también ocurre, por ejemplo, en América, esto también es importantísimo, los jarochos, por ejemplo, de Veracruz, cuando cantan el balajú y dicen ariles y más ariles, están diciendo el matarile nuestro, ¿no? Que es Mauta, muerte y rila, viaje, ¿no? Los que mueren en el viaje, ¿no? De forma que esta huella de ida y vuelta de las tres orillas es una memoria viva que, a la que le hemos dado la espalda. Si me permitís brevemente, nosotros promovimos la candidatura de los descendientes de moriscos andalusíes, coincidiendo con el 400 aniversario de sus órdenes de expulsión, para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Se le había concedido a los descendientes de sefardíes, se hizo de la mano de las comunidades judías, se hizo una cadena humana entre la mezquita y la sinagoga de Córdoba, que hoy parecería impensable, apoyada incluso por Barack Obama, y no se le concedió el premio, a pesar de que sí se le había concedido a los judíos. Para la concesión de la nacionalidad española, España permite un mecanismo que reduce a solo 2 años la permanencia cuando son países vinculados históricamente con España, Andorra, Guinea, Filipinas y sefardíes, pero no dice, no habla de los moriscos andalusíes. Es decir, sí, hay una permanente dejación, una permanente mirada hacia atrás, como si fuesen algo que ya ha muerto, que ha desaparecido, que no pertenece a nuestra identidad. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. Es decir, la huella morisca está viva aquí. Somos descendientes, no de esta minoría morisca, sino de una población que mayoritariamente se convirtió. Y todas esas huellas se mantienen en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir, en expresiones culturales como el flamenco. Así que la huella morisca está viva en las tres orillas. Ajá. A mí me gustaría recordar, Antonio Manuel, bueno, mi pura, me gustaría recordar que fue Blas Infante que nos enseñó a mirar al otro lado del estrecho para comprender la dimensión histórica, ¿no?, del exilio andalusí, del tema que estamos hablando, ¿no? Yo recuerdo la biografía que hizo Enrique Iniesta, que hablaba de nuestro otario inquieto estudioso, encontró la edad dorada andaluza en los años andalusíes, decía, ¿no? Y concretamente, cito unas palabras, más de 1 millón de hermanos nuestros, decía Infante, de andaluces inicuamente expulsados de su solar, hay esparcidos desde Tánger a Damasco. O sea que es un problema, algo que sigue viviendo al otro lado del estrecho y que tenemos que conectar con él. Es verdad que la investigación de Blas Infante, pues ya sabéis, fue asesinado por la dictadura franquista, por el golpe militar franquista, y por tanto su obra fue silenciada, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo te puedo decir que he seguido los pasos de Blas Infante en el norte de Marruecos, y he tenido la oportunidad de asistir al congreso que se celebró en Chauen, en el norte de Marruecos, en el año 2002, de la descendiente de los moriscos de origen andalusí, de las familias, ¿no? Sí, se han hecho varios, Paco. Se han hecho varios, efectivamente. Se han hecho en el 2006, en el 2012. Efectivamente. Y entonces, bueno, y allí conocimos a tú también lo conocerás, Antonio Manuel, a Mohamed Ben Azuhaquín, que era el portavoz de esa familia morisca, que lo invitamos a Granada. A Granada Abierta lo invitó a Granada un 2 de enero, y aquí pues vino con su carta al rey de España, de entonces el emérito, pidiéndole, bueno, por carta, una reparación moral, un reconocimiento de la injusticia cometida con los moriscos, y bueno, y además un trato preferente a la ley de extranjería, ¿no? Porque veréis, un problema de injusticia cometido contra los moriscos por una expulsión ilegal, ya que se incumplieron las capitulaciones, se ha convertido ahora en un problema de agravio comparativo, ¿no? Es decir, a los judíos sefardíes le han reconocido, como tú decías antes, Antonio Manuel, le han reconocido ese derecho a tener la nacionalidad española, a tener un trato preferente en la ley de extranjería, y sin embargo a los moriscos no se le ha reconocido todavía. O sea, la deuda sigue pendiente. Si me permití, yo también tuve el privilegio de participar en una expedición, la primera expedición científica a la Cuba del Níger, a Tombuctú, de la Universidad de Granada, que fue, la verdad, fue mi mayor aventura, mi mayor experiencia profesional como periodista. Y bueno, y vimos que el legado andalusí en aquella región africana sigue todavía vivo. Conocimos a personajes como el Annadon Bouturé, uno de los grandes intelectuales de la curva del Níger, o a Monsieur Zuber, que era director del instituto Ahmed Baba de Tombuctú. Allí nos encontramos un tesoro literario impresionante, nos encontramos por una buena parte de la memoria escrita de Al-Ándalus en el exilio. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues muy fácil, que por primera vez nosotros vimos que ese ejército que llegó a la curva del Níger, de antiguos moriscos expulsados del Reino Nacido y Granada, pues realmente no eran marroquíes, como decían las crónicas francesas, sino que eran gente nuestra, granadinos, andaluces. O sea, habían secuestrado otra vez nuestra identidad y nosotros la recuperábamos. En esa entrevista veíamos que los personajes a los que entrevistamos tenían, esos intelectuales de la curva, tenían conciencia de ser andaluces y muchas veces planteaban la necesidad del retorno, de que se reconociera, ¿no?, la injusticia cometida con ellos. Tenemos que dejar aquí la tertulia, desgraciadamente ya no tenemos tiempo para más. Creo que nuestra oyente y nuestra oyente tienen ahora un poco más de luz sobre este tema, y esto puede ayudar a configurar la mirada sobre, no solamente sobre una parte de nuestra historia, sino también sobre una parte de nuestra identidad, ¿no? La huella morisca está viva aquí en el solar andaluz y también allende los mares en África y también en América. Y de eso es de lo que han hablado nuestros invitados, a los que doy las gracias. Muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestra participación, amigos. Nada, gracias a vosotros. Tura. Ha sido un Hasta placer. Luego. Hasta Igualmente. Otro día. Hasta luego. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Y a la hora que de la muerte, que no ponérmelo por delante, que como lo camelo tanto y el corazón se me parte. Que quiero